A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. More guitar. Showtime. Esta noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining us. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Okay. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a esta batalla de discos, cuartos de final entre dos grandes discos, Ben on the Run versus Red Rose Speedway. Le doy la bienvenida a Seba Rufo Faculimas y para empezar pidiendo perdón por el estado de mi voz, pero no me quiero perder estos cuartos de final. ¿Qué pasó, Martínez? ¿Cómo andan todos ahí del otro lado? ¿Qué pasó? Ah, algo de festejo, algo de refrío, oh, cambio de temperatura, también, cambio de clima. Es verdad. Se pensé que eran los goles de River. No sé, no adelantemos nada. No. Che, qué partidazo, ¿eh? No, hoy hermoso, ¿eh? La verdad que la batalla que tenemos para el día de hoy es... Bueno, vos dijiste que es medio caminando, ¿no? El Boca de Urna dice. Y me parece que en la teoría, en los papeles, debería ganar cómodo uno de estos dos discos. Pero bueno, se verá. El mejor disco de Wings contra el peor disco de Wings según Julio. Según Martín, Julio, sí, sí, según Julio. El más flojo quizás, no el peor. Bueno. Todos los discos de Paul son buenos, para empezar, ¿no? Pero creo que dentro de la discografía de Wings, por ahí... Pero mirá más... cuánto avanzó. Avanzó muy bien, sí. Bueno, pero tuvo fácil, ¿eh? ¿Qué, con Paul is Live decís? Sí, Paul is Live y antes había tenido a Wildlife. Para mí el disco más flojito de Wings. Bueno, sí, digamos que le favoreció un poco el sorteo. Y mirá el contrincante. Con Dan Plague jugó. Sí, claro. Todavía no jugaron estos dos. Todavía no jugaron. Hoy van a jugar, sí. Tenés razón. Sí. Hay algunos equipos en los cuales el campeonato empieza a partir de cuartos o de semis. Sí, totalmente. Sí. Claro, pero tienes razón, Facu. No. Ben on the Run no lo vi jugar todavía. Vamos a ver hoy, que le toca a uno más o menos. A ver. Reservó jugadores y todo. Sí, bueno, está bien. Sí. Juega media máquina. Sí, que se apure. Bueno, en fin. Tenemos preparadas ya las categorías. Sí. Pero, bueno, falta alguien acá, ¿no? Vamos a presentarlo. ¿Estamos todos? No para, estamos en el estadio. Todos. ¿En qué estadio estábamos? Al final la gente pedía nombre de estadios. Ah, Lane. El Lane Stadium. Hoy estamos en Lane Stadium, sí. Muy porque bien. En ambos discos figura está Denny Lane. Qué linda. Perfecto. Que está perfecto. El estadio de Denny Lane. ¿Se apagan las luces? ¿Puede ser? Se apagan las luces, amigos. ¡No! Ahí está, está por ahí. Llega ahí, ahí todos lo aman. Viene con una rosa en la boca. ¡No! ¡Bienvenidos, amigos de Gallico Skies Radio! La voz del estadio. Día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, pero le ponemos un poquito de color al día. Hoy se enfrenta en el estadio Allen. Rosa roja del motor contra banda en fuga. Muy bien, manejó los tiempos la voz del estadio, muy bien. Es que estuve ensayando toda la semana la sí, apertura. Sí, se nota, sí. ¿Estuvo ensayando? Sí, él venía no todo. No lo puedo creer. Iba al estadio Allen todos los días a ensayar esta apertura. Le salió perfecto, cómo manejaba ahí. Ahora, una rosa en la boca traía. Ya, demostró por cuál disco va. Y vos sabés cómo es, la del estadio es totalmente impune. Impune. No le importa nada. Va, se sienta ahí. La gente lo quiere, ¿viste? Entró en una moto con una rosa en la boca. No, más claro, chaleado. Sí, sí. Increíble. Bueno, ya pidió el catering la voz del estadio. Sí. Está sentado. Ya es tremendo. Se siente y le alcanzan la carta, ¿viste? Claro, sí. Y la copa de champagne de recibimiento. Copa de champagne, sí. Eso, sí. Y Coca Cero, toma. ¿Eh? Ah, Coca Cero. Coca Cero. Se está cuidando, muy bien. Sí, sí, se viene la voz de... Gracias a la gente del catering por mi Coca Cero. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estuvo atento, estuvo atento. Vamos a la categoría de apertura de esta batalla de discos. Nos vamos al disco Ben on the Run del año 73, los dos del 73. ¿Eh? ¿Cómo estuvo McCartney? Afilado, ¿eh? Muy afilado, sí, sí. Apertura del disco Ben on the Run del año 73, que fue el número uno tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Y ahora nos vamos a ir a el primer tema del disco Red Rose Speedway. Tremendo enfrentamiento en la apertura. Tenemos de un lado Ben on the Run y del otro Big Bang Bird. Dos muy buenos temas. Y como apertura me parece que funcionan muy bien. Así que va a estar difícil para elegir. Son dos aperturas, ¿eh? Dos señoras aperturas, ¿eh? Tremendo. Pasa que una es un ícono, ¿no? Una. Y es la que te medio que te engaña, ¿no? Pasa que estamos comparando, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como dijo Julio, las dos aperturas son muy buenas. Acá no estamos juzgando qué es mejor canción, sino cuál funciona mejor como apertura. Apertura, claro, sí, sí, sí. Creo que Ben on the Run yo le voy a dejar el voto porque como apertura me parece que está buenísimo. No, pero aparte son... Es una linda apertura esa. Los primeros 5 segundos uno pone el disco y empieza a sonar Es hermoso, oh, no, el otro empieza medio ruidoso. Sí, es verdad. Yo creo que es un gol. ¿Tu apertura, ¿no?, cuál es? No, Ben on the Run. Bueno, el mío también. El partido está 1 a 0 para el gran disco, el mítico Ben on the Run. Ah, bueno, ponele más adjetivos, dale. ¿Querés más adjetivos? Martínez, por favor, sacate la camiseta. Sí, sí, no, no. Qué va. Sí, bien. Cómo soltó el sanguchito. ¿Lo viste? Sí, sí. La... Estaba ahí, como hincándole, y de pronto, piripipi, tiró el sándwich y agarró el micrófono. Voló algo, ¿no? Yo vi que voló algo. Mira, ahí lo agarra del piso, sí, mira, sí. Lo agarra del piso y lo vuelvo a comer, sí, sí, y no desperdicia nada, es así. Bueno, nos vamos a ir a el random, amigos. Ya el random, pero ¿cómo venimos? Ya el random. Vamos a ir con el random, así y es una categoría en la que puedes perder, Venom Run, ¿no? Es la única forma, ¿no? Sí, puede ser, sí. Yo quiero, ojalá que le toque Mamuña, que me parece que es lo más flojo. Creo que el random tiene que hacer justicia ahí, ¿eh? ¿Qué quiere decir, Seba? Que es el tema más flojo. Sí, sí, claro, sí. ¿Qué vamos a Ben on the Run entonces, chicos? Vamos con el random de Ben on the Run a ver qué sale. Tenemos la edición común. Sí, tiene que estar la común, me parece. The Standard Edition. Ah, eso es importante, sí. Sí, si no, el random no funciona. Si no, no funciona, amigos. los dos discos tienen 9 temas. Sí, no sé si repararon en eso. No había caído en cuenta de eso. Así que desde ese lado es equitativo. Bueno, vamos así. Entonces, pará. Tenemos 9 tracks. Sí. Tiene que tocar entre esos 9. Si toca otro, hará fue. Claro, vamos a ir dándole siguiente hasta encontrar el indicado. Bien. Ah, no. One hockey. No, vamos a ver. Vamos con el otro. Vamos a darle el siguiente, sí. No. Tampoco. No. Tampoco. No. No. No. Tampoco. No. Está afuera. Y aparte está afuera. Sí. No, tampoco. Listo. Llegó. Al fin. Claro, le explicamos a la gente. Tiene que ser del 1 al 9. Claro, sí. Acá no tenemos ninguna incidencia. Define la máquina. Random de Ben on the Run es Mrs. Vanderbilt. Y ahora nos vamos al random del Retro Speedway. Tiene chances, Retro. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. Sí. Cierre. Despite repeating warnings. Opa. ¿Está acá? Está planteado el choque, amigos. Mrs. Vanderbilt versus When the Night. When you made my senses real, I fell in love and now I feel like I will never go. Oh, little darling, don't you know that the night was marvelous and yellow. Bueno, miro a Seba, miro a Facu. No sé si ya tienen definido el voto. Tengo definido el voto. Yo también. Bueno, ¡epa! Yo voy a empezar con... Me voy a quedar con Mrs. Vanderbilt. Muy bien. El tema de Ben on the Run. Yo me voy a quedar con When the Night. Muy bien. Superior, esa parte de, que escuchábamos recién. Temas. Define Limas. Mi voto va para When the Night. Opa. ¡It's a go! ¡It's a go! We're so sorry. Okay, okay, okay. El partido está 1-1. Sí, más linda buena nada. Sí, sí, sí. Che, me llegó un SMS. Sí. Ah, un SMS. Sí, de This Way Producciones. This Mira. Way. Sí, ¿qué? Que están enojadísimos. No enojados. Enojadísimos. ¿Qué pasó? Porque no. Pusimos su spot de presentación del mundial. Es verdad. Un desastre, chicos. No te puedo creer. No, no, dice que ahora con esto de la voz del estadio. Pero la voz del estadio, viste que trajo. Es como acapara, la Yocono, ¿viste? Acapara todo la voz del estadio. Yo siento que está mal, no está bueno que esté. ¿Cómo que no está yo bueno? Yo siento que no está bueno, está. No está bueno que esté. Amigos de Disway, les digo desde mi palco presidencial. Presidente. Es presidente se de parece Al político. Lay, de es Al político. Que yo soy el camino. Uy, claro, Disway. Claro, Disway. Se movía en el estadio. Se vino abajo el estadio con lo que dijo la voz del qué estadio. Qué peligro, qué es esto. Terrible. Se vino abajo el estadio. Me da miedo la voz del estadio. Sí, a mí también. Es un mensaje pseudo mafioso, tiró. No, terrible. Peligro. Terrible. Bueno, el partido está 1-1. Nos vamos a ir a una nueva categoría. Nos vamos a encuestas. ¿Cómo me gusta esto? ¿A dónde vamos? Tenemos la encuesta de Instagram. De Instagram, tenemos a mano. Y señores, manos, es una paliza esto, ¿eh? Ahí, ¿no sabe quién? Hay mensaje, ¿eh? Nada. No, en Instagram. Ah. La gente de Instagram ya no escribe tanto, ¿no? ¿Viste? 71 a 29. 29-71. El ganador de la encuesta de Instagram es Ben on the Run. ¡It's a go! ¡It's a go! So sorry. 2-1 el partido para Ben on the Run. Ha ganado en Instagram. Y le Bien. Voy a pedir a Facu una encuesta más. Epa, sí, nos sacamos encima de las encuestas, ¿no? No. Si hay algún mensaje, lo puedes leer. Sí, vamos a leer mensajes. En Twitter sí hay, como Jesús Reyes González. Dice: tenía mis conflictos con el Retro Speedway, pero le di una oportunidad. Y a excepción de My Love, que se me hace la cursilería hecha canción, el álbum es muy bueno. No le gusta Milo, ¿no? Esto es tremendo. Pero me mató que la cursería hecha sí. canción. Mucho más por el Midlight, dice que le gustó Red Rose. ¿En serio? Lástima que le tocó Ben on the Run. Nuestro amigo Toño sale a la regular y dice: el Midlight es de otro mundo. Power Cut es todo el sonido de The Wings. Pues no se entiende, por eso de otro mundo no se entiende. Y Jesús dice: tienes razón, Power Cut es el final perfecto para el álbum. Bien. Sey Trujillo dice: por ser los dos últimos discos de Wings, espero que jueguen en el A-Lane Stadium o en el Wings Memorial Arena. Está bueno. Ben on the Run, imbatible, pero Red Rose es precioso. Mucho más que My Love, es una encantadora colección de temas lentos y excelentes interpretaciones. Y yo coincido un poco, ¿eh? Por cierto, y encuesta salió 87 a 13. 13 a 87 votaron 100 personas, es decir que 13 nada más de esas 100 eligieron al perdedor. Está muy bien. El ganador de la encuesta de Twitter es Ben on the Run. It's a go. It's a go. It's a go. If I look back to the Irish, we're so sorry. Marcador 3-1 a favor de Ben on the Run. Wow. ¿Cómo viene, eh? ¿Cómo viene? Como 4-1. 3-1. 3-1. ¿Qué? Acabo de decir. Ah, perdón. Tan mal estoy de la voz. No importa, acá no pasó nada. 3-1 Ben on the Run va ganando. Este va a la promo. Esto va a la promo. Esto va a la promo. Sí, a la promo. ¿Por qué la gente pagaría, no? 60 pesos para escuchar. Si no lo pagamos la promo. No pagamos la promo. Vamos a la quinta categoría, que es Mejor Paul McCartney Collection. Bien, bien. Bien. Volvió. No Archive Collection. No Archive Collection. Está. Paul McCartney Collection, la del 93. Muy bien, me gusta el disco de producciones como... Y ahí tenemos que juzgar a ver el material que trae cada uno, ¿no? Del lado de Ben and the Run tenemos... Hay dos canciones. Una es Country Dreamer. Y la otra es... también está Su Gang. Pero esta es Country Dreamer. No estaba en la de Collection, me parece. A ver, espera, vamos a chequearlo. Estaba Helen Wills y Country Dreamer. Su Gang estaba en Venus and Mars. Tenés razón. Ah, es verdad. Me confundí con el Archive Collection que lo agregaron ahí. To walk in a field with you, take my hat and my boots off too. I'd like to lie in a field with you. Would you like to do it too, May? Would you like to do it too? Trousers up and not feel blue. I'd like to wash in a stream with you. Would you like to do it too? You and I, country dreamer. When there's nothing else to do, me oh my country dreamer. Bueno, decíamos entonces Helen Wills y Country Dreamer son los bonus track del 93. Helen Wills había aparecido en la edición americana, no en la británica. Siempre hubo un debate y una cuestión de si fue parte de Ben on the Run o no. En el álbum del 25 aniversario estuvo Helen Wills incluida. Y Railroad Speedway tiene, por ejemplo, Simon, The Mess en vivo, I Lie Around y este que vamos a escuchar. Bien, muchachos, es tiempo de elegir el mejor Paul McCartney Collection del 93. Y yo creo que Red Rose Speedway, sin duda, metió Simon, ¿no? Buenas canciones metió, ¿no? High High. El Eye Around. Sí. Yo creo que hasta el mismísimo Maca eligió, porque Maca sigue tocando High High High en vivo. Es verdad, sí. Y ya aparece segunda en el listado. Sí. ¿Viste? Después de Hard Night aparece High High High. No, el tipo de Night, ojalá Hard Night. No, la abuela. Que la abuela. Mincho la abuela ya. ¿En La Plata? ¿Cómo? No, bueno. ¿Cómo? Dejamos para otro podcast. Chicos. Chicos. Dinerillo, chicos, dinerillo. Digo, ¿mi voto? Dale. Dígalo. Mi voto va para Rosa Roja del Motor. Se copió de la voz del estadio. Sí. Está bien. ¿Se va? Igual que Facu, sí. Rob Spivo en vez de ser mejor. Coincido. ¡Va! ¡Este go! ¡Este go! We're so sorry. Okay. Puño arriba del técnico de Raros Speedway porque esto está 3-2, ha descontado el equipo de La Rosa y la moto. La banda estará de fuga. Están fugas, están fugando. Por ahora está tranquilo el equipo de Ben and Run. Por ahora. Vamos a ver. ¿Qué? Nada, que veo lo que se viene. Amigos, desde la cabina de la voz del estadio. No sabe qué decir. Apoyamos a Red Rose Speedway. Sí. La cabina de la voz del estadio. Ya el estadio es suyo, la cabina es suya. Qué tipo que necesita como acaparar todo lo que toca, ¿no? En qué momento, no sé, la tribuna, así, gracias a mi tribuna, mi gente. Yo lo conozco a la voz del estadio desde que trajo el currículum para pedir trabajo. Lo dejó, era un pibe que recién se recibía. Lo dejó en la puerta, en el portero. Recién se recibía de voz del estadio. Tímidamente. que era la voz del estadio, no el voice. Sí, claro, ¿no? Sí. Los partidos de reserva y ahora está en el Mundial de McCartney. Y se cree todo, ¿no? Mirá vos. Bueno. Hay que bajarlo de una trompada. En fin, él sabrá. Nos vamos a la... última encuesta, Facu. Vamos a buscar a ver qué pasó en Facebook. En Facebook, leo unos comentarios. Por ejemplo, por Scott favor. Merritt. Un saludo muy grande, Scott. ¿Por qué? I'm shocked. No sé por qué, pero le mando un saludo enorme, Scott. I'm shocked, dice. Qué grande, Cali. Para. ¿Qué dijo? Un saludo muy grande a Scott Merritt. ¿Quién nos comentó? I'm shocked. ¿Un shocked? Estoy, ¿qué es? ¿Un chiste? Estás shockeado. Quedó shockeado, paralizado. Shocked. No sé. Qué grandes nuestros oyentes. Gracias a Scott, ¿no? Todo el mundo escucha, Cali. David dice, lo siento, Red Rose. Hiciste un torneo más que digno, pero hasta aquí llegaste. Uy, la gente lo condena, a Red Rose. Rodrigo Tamayo dice, por cariño, el famoso voto, ¿viste? ¿No? Por lástima. Por lástima. Voto a Red Rose. No. Por un tema personal, lo escuché mucho a principios de los 90. Maximiliano López dice, en mi opinión, Ben on the Run es el mejor disco de Paul en los años 70, difícil de superar por los demás trabajos de McCartney en estos años. Jesús dice, no hay más que comentar, Banda en Fuga se lleva a la serie de calle. Y bueno, si lo dice Jesús... Palabra santa. Bueno. Los porcentajes, sí, señoras, por señores, 16% el perdedor, 84% el ganador. Uy, arrasó acá. Victoria aplastante del gran Ben on the Run. It's a goal. It's a goal. We're so sorry. Bueno, nos está quedando poco ya. Nos quedan tres categorías. El árbitro, ¿cómo termina el partido, eh? Está apurando el partido, eh. Para adicionar el primer tiempo, no, cero, bien, ahí no está. Porque no hubo cambios, por eso. No hubo cambios, no hubo nada, no. Vamos a ir a mejor single. A ver. Ah, bueno, acá ahí está la... Y acá vamos a tener un enfrentamiento entre... Esta. Este, ¿no es? El único single del Red Rose Speedway. Que el oyente dijo que era un tema, ¿cómo es? Cursinería. Cursinería. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. Still find something there with my love. My Love, la canción que fue editada en marzo del 73, alcanzó puesto número 1 en el Billboard Hot 100. Muy bien. Y después, ¿saben por quién fue sustituida? Oh, a ver, este dato, mirá. Por Gimme Love, Gimme Peace on Earth de George Harrison. ¡No! Apareció George. Te cerruchó así, de una. No. Che, bueno, está bueno este tema. No, igual me parece que Milo es mejor, ¿eh? No sé si es para número uno este tema. A mí me encanta, pero no sé si es para número uno. ¿No? Es buen tema, sí. Es bueno. La onda era con Love, ¿no? Uno, sí. Uno con Love tenía que haber incluido. Pues. Bueno, gracias, el lado B de My Love fue The Mess, la versión en vivo, que fue incluida en el año 93 como bonus track. Y ahora nos vamos a ir al single de Ben on the Run. No me pueden hacer esto. Se trata de el single número 3, porque en realidad el primero fue Helen Wheels, el segundo Mrs. Vanderbilt y el tercero es Jet. De Jet es Let Me Roll It. Vamos a elegir entonces mejor single en esta batalla de discos. Y buen sencillo, ¿no? Sí, lado B, tremendo. Qué complicado, ¿no? Porque Jet para mí siempre fue como podía haber sido una apertura tranquilamente, ¿no? Ben on the Run tiene doble apertura. Sí. Bueno, de hecho, All the Best, el disco recopilatorio, empieza con Jet. Sí, y también es efectivo, arranca muy bien. Y algún que otro recital también McCartney lo empezó con Jet. Y que sí, para mí Jet hasta termina superando un poco a Ben on the Run como canción. ¡Oh! ¿No? Título, ¿eh? Ese es un título. Es un título ese, ¿eh? Sí. No, según el momento, pero. No, a mí Jet, la verdad. ¿Qué? Yo me acuerdo en el Estadio Único de la Plata. ¿Vos llorabas con Jet? Cuando McCartney me la regaló. Sí, me acuerdo que dijo con el micrófono. Para dijo. Facundo Lima, sí, eso, ¿verdad? Sí. This song. This song, you know. Y quedó ahí. You know. Y uno interpretó. No, chicos, perdón, ¿eh? ¿Qué? Mi voto va para Jet. Sí, el mío también, ¿eh? Mira, yo me quedaba con My Love. ¡It's a go! ¡It's a go! ¡It's a go! ¡It's a go! Están dos festejando, ¿eh? We're so sorry. Okay. 5-2 el partido para Ben on the Run, cada vez más cerca de la semifinal. El disco de Paul, Linda y Denny. Nos queda y Denny. Portada, hay que elegir la mejor portada. Oh, qué linda la mejor portada. A ver. Acá tenemos. Ahí tenemos. Al Paul con, como dijo la voz del estadio, con la rosa roja y la moto detrás. Martínez, gracias por recordarme lo hermosa tapa que es el rosa roja del motor. Le queda muy bien, ¿qué le dice? Sí, le dice. Bueno. Sí, es más, si quieren contratar a la voz del estadio, es rosa roja del motor. Arroba Calico Skies. Ah, ya le dimos de Calico Skies. Sí, es increíble este país. Le dio. Sí. ¿Tienen definido ya? Paddy, Ben on the Run. Bueno, Ben on the Run está. Si tengo que ser malo. Al estilo Pepper. Claro, exacto. Si tengo que ser malo, Ben on the Run es poco original. Como tapa. Si tengo que ser malo. Y la otra, creo que ya se zarpa de originalidad. Porque quiero decir, vamos a meter una rosa, un auto, una moto, una peluca. No sé qué tiene Paul McCartney. Es de pelo, por ejemplo. Sí, se dejaba las chulas ahí al costado. Claro, es como, vamos a meterle de todo. Pasa, la de Ben on the Run es increíble. Pasa que está mala la tapa de Red Rose Speedway. ¿Te parece mala? Para mí es una muy mala tapa. No dice nada. Pero. Nadie se olvida de una foto con Paul con la rosa en la boca. O sea, para mí es efectivo en ese sentido. Es fea, pero es una buena portada porque llama la atención. Y uno lo ve a Paul, ¿no? Sí. Ben on the Run, sí, nosotros porque lo conocemos. Sí. Pero si tenés que buscarlo, digamos, ¿no? Sí. Los dos discos no dice Paul McCartney ni Wings ni nada. No, es verdad. A mí me llama mucho la atención, siempre me llama la atención la tapa de arriba, la de Red Rose Speedway, más que la de Ben on the Run. Obviamente sí, la de Ben on the Run es una muy buena portada. Pero como viene perdiendo, este voto se lo voy a arrimar a Red Rose Speedway. Bien, te quedas con esa portada. Yo me quedo con Ben on the Run, con esa portada. Yo me voy a quedar con Red Rose Speedway. Opa. Ah, bueno, ¿qué viene? Ahí voy. Y llega el momento, amigos, de elegir el mejor cierre de dos discos. Una cajita. Un botito. Nos vamos a los últimos temas, los número 9 de cada disco, a elegir. Este es tremendo. Esto es Ben on the Run, amigos. Ya termina, ¿viste? Ya está listo. Ya está listo. ¿Cuánto terreno ha ganado 1995 en estos años? De hecho, se mantiene en el setlist de Paul McCartney. Buen momento. Gran tema, sí. Sí, yo lo espero mucho ese tema en vivo. Sí, cuando lo empiezo a tocar, digo, qué bueno. Sí. Nos vamos al final de Red Rose Speedway. Deep ripping in the water. I've waited all my life for you. Oh. Take care of me and I'll be right. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. es el medley del Red Rose Speedway, Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hand of Love y Power Cut. Qué difícil va a ser elegir. Sí, va a ser difícil, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo termina esta película. A ver, Facu. Qué lindo. Así como uno en el comienzo toma como apertura los primeros segundos, yo quiero que hagamos el ejercicio y tomemos de cada canción los últimos 30 segundos. Porque estamos hablando de apertura. No, uno en el inicio dice, mirá qué lindos 15 segundos. Ah, entendí. Vos es final. ¿Entendiste? Vos que es el final. El final. Se puede, tramposo, ¿se igual, puede hacer eso? Está bien, ¿se sí, puede se hacer puede eso? Hacer. Sí. Porque uno, pará, porque Man on the Run dijimos, qué lindo comienzo. Y está bien, porque es el comienzo. Estamos. Okay. A ver, ahí está, gracias al operador. Está bien, un fade, ¿no? Un fade, está bien. A mí me sorprende que después de 11 minutos no supieron cómo resolver la canción y fueron con un fade, ¿no? Puede ser, por eso sí, estoy haciendo el ejercicio con ustedes esto, ¿eh? A ver, vamos. Igual morfa en el vinilo, que esto te morfaba un lado directamente. Prácticamente, sí. Y sí. Medio lado. Sí. A ver, 1995, el final. El final, ¿no? Dijimos este. Ahí compro. Yo no, ahí para, compro no, el disco, disculpame, ¿eh? Disculpame, pero no termino. Hermoso final, ¿eh? Disculpame, pero no termino. Está bien lo que hizo. Esto hay que empezar a aplicarlo, me parece, en los cierres. ¿En semifinales? Sí, no es un buen cierre. Para las semifinales. Esto estamos hablando del sabor que para te la dejó. Semi, para la semi, el ¿no? sabor que te dejó el disco, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Que es tipo. Así que. perdón. Así que por este motivo, mi voto va para Red Rose Speedway. Estuvo muy bien analizado, me gustó ese análisis, ¿eh? Se junta mucho con la voz del estadio. Sí. Salen, no sé si llegan juntos al estadio. Sí, para mí me que trajo en auto. Al menos desayunan juntos ustedes, ¿no? Sí, seguro. ¿Por qué no dormir juntos? Llamado. Por favor, Facundo, no hables de mi persona, de mi vida privada. Se enojó, ¿eh? Sí, pero cuando está contento y cuando está enojado, está igual. Bueno, estamos votando. Sí. Yo me voy a quedar con 1995. Es mi cierre preferido. A mí me gustó mucho lo que hizo Facu, ¿eh? Me parece que fue un gran análisis y tiene razón y hay que implementarlo en ¿cómo se llama? En las semifinales, ¿eh? Pero sí, me quedo con Red Rose Speedway como final. Muchas gracias. ¡Es el gol! ¡Es el gol! ¡Es el gol! We're so sorry. Okay. Miembros de Calico Skies Radio, hay un ganador. Hermoso. Ha ganado Ben and the Run 5-4. ¿Cómo? Ya dijo ganador. Ya está, por eso. ¿Ya terminó? ¿Y ya terminó? Oh, qué pena. Ya se va la voz de esta, ya se fue. La voz de esta dijo. Como, se las tomó, se las picó. Como en los recitales cuando el artista parece que va a salir, no, ya se fue. Como Ringo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que lo esperás y nunca sale. Deja la banda tocando. Y él se va. Agarra mejor el tránsito. Ya comió, ya tomó. ¿Para qué más? Ni propina de le dejó. No. Qué bueno. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr La gente está esperando a la voz del estadio. ¿Dónde está? No, ya está, se fue. De hecho está apagada la luz de la cabina. Mira, ya prendieron las luces del estadio. Qué triste ese momento cuando se prenden las luces del estadio, horrible, ¿no? Horrible, sí. Bueno, felicitaciones a Banda en Fuga. Bien, Banda. 5-4. Muy tremendo. Muy merecido. Y está en las semifinales del Mundialito Maca. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bueno, no fue tan fácil igual para Ben on the Run. ¿Cómo fue el global? 5-4. Ahí está. Oh. Ah, bueno, bueno. Pará, y yo, hagamos otro ejercicio. Sacame las encuestas. Las ganó Ben on the Run. Nada más para decir. Bueno, pero pará. No, no, bien, no, que, obvio. Que la gente vote. Pero más vale que está excelente que la gente vote. De hecho, ¿cuántas veces ha pasado esto que sacando las encuestas ganaba el disco contrario, no? Hacemos otra. Sacame las encuestas y la apertura. Y va ganando así pelota. Y con otra no para. Y mejor single. ¿Eh? Y mejor single, ¿eh? Ahora quién se ríe. Mira de quién te burlaste, ¿eh? Cajita. ¿Cuál es la mejor cajita? No está esa categoría. No, mejor caj... no tenemos. Y pues ya sabemos mano. Lo que hay. Un... Oh. La de Ben on the Run nunca va a ser un buen Archie Collection. Es una lástima. En esa tiene desventaja. Y por eso no eligieron acá y Archie Collection. No le ha tocado un rival, ¿no? Que, no, que tenga caja, no. Este sí. Pero todavía, pero todavía no la tiene. Tenemos, chicos, no la tenemos. No, pero no la tenemos. No la tenemos. Y pues ya por ver esa no, foto, no, ya no, sabemos que no. Buena. ¿O no? Sí, obvio. No, no fue no, editada todavía. El programa del Freshen Up Tour es mejor que la caja de Ben on the Run. Tremendo lo que dice Rubo. ¿No? Fuerte, muy fuerte. Bueno, oh. El ganador. Ben on the Run se va a enfrentar con el ganador de. Ram. Vos decís, vos decís. Ram. Siempre, sí, sí, sí, sí, Ram. Chicos, esto está ensayado. Por eso yo. No, me olvidé. Contra el ganador de Ram contra Framing Pie. Esto generalmente lo dice la voz del estadio, pero ya se fue. Ya no. Versus se fue, por eso sí. Eso fue en otras temporadas. Ya versus Framing Pie. Sí, sí, sí. Qué partidazo, ¿eh? Es la batalla que se viene, chicos. Porque en la otra semifinal ya tenemos a Chaos in Creation, ¿no? Claro, sí, sí. Y contra The Off the Run o Pipas de la Paz, va a enfrentar Chaos. Muy bien. Bueno. Ojo Chaos, ¿eh? Ojo Chaos, tiene complicado, difícil, ¿eh? El camino. Tiene complicado, está difícil. Pues sí. Y yo le digo a mi amigo el carnero que tenga cuidado para la próxima también, ¿eh? El carnero viene zafando, te digo. Sí, viene, sí, viene zafando. Están los golpes, carnero, ¿eh? Lo están matando a golpes a carnero, sí, sí, sí. Pobre carnerito. Bueno. Sí, el pota viene zafando mal, sí, el carnero. Sí, sí, sí. Qué loco este mundial, porque discos que los tenemos como que son imbatibles y. No, también sufren como nosotros. Chaos. Chaos casi pierde con McCartney 2. Tremendo, sí, sí, eso fue increíble. Claro, chicos, McCartney 2 le ganó Flowers in the Dirt, ¿eh? Ojo también ahí, ¿eh? McCartney 2 es un gran mundial de McCartney 2, sí, ¿eh? Sí, sí. Revelación, me parece. Sí, sí. No, la gente lo ha recibido muy bien cuando volvió a su hogar. Me mata, viste, cuando vienen, no sé, por ejemplo, recién, el otro día miraba el de Croacia, por ejemplo, Croacia, que llegó a la final. Sí. Y la gente lo recibía, sí, como si hubiesen sido campeones, sí, ¿no? Sí. Creo que McCartney 2 pasó lo mismo. Sí. La gente lo recibía, sí, sí. Y es un gran resultado. Sí, no hacía Back to the Deck, ¿no? Que... Ya nos olvidamos. No lo recibieron muy bien. Le tiraron huevos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ha pasado una nueva batalla de discos para los miembros de Calico Skies Radio. Espero que lo hayan disfrutado. Hicimos este programa con Facu Limas, Seba Rufo, Guadi Girón, Selena El Bianco, Pablito Martínez, La Voz del Estadio y Julio Martínez.